nación, Juan Cabandier, ¿no? Hoy yo soy Juan. Ahora después lo vamos a pasar a ese tema. Estuvo, y obviamente estuvo el intendente Alfredo Francolini, estuvo el administrador de Lenosa, Enrique Cresto, y nosotros, gracias a la columna informativa de nuestro amigo José Luis Godoy, Zuquita, tenemos la palabra tanto del ministro como del intendente, como del administrador de Lenosa. Así que vamos a escucharlo. Pero también un día histórico porque se salda una deuda también que tenía esta sociedad. Eso nos da mucha alegría. Mucha alegría poder saldar esa deuda pendiente que existía, y hoy Nación asumiendo esa responsabilidad desde adquirir, obviamente, o ponernos sobre nuestra gestión, este crédito BID, que a la gestión anterior quería que lo paguen los municipios, ¿no? Y justamente cuando sabemos que la Argentina es municipal, por eso hoy estamos emprendiendo este inicio de obras que va a durar 9 meses y que va a cambiar sustancialmente la vida de 200.000 habitantes de Concordia y los municipios aledaños. Intendente, ¿qué otra nación puede hacer respecto a este inicio de obras? Nosotros, como decía el ministro, realmente es un momento histórico. Vamos a dejar 40 años justamente de tirarlo para todo lo que es la basura, sino abierto, y realmente a transformar. Y también a transformar el lugar, como también lo mencionó Enrique hace un rato, que realmente esto va a ser un ejemplo para que las escuelas vengan aquí a realmente ver cómo se transforma lo que es la basura, justamente en algo como el reciclado, y cómo se lo puede transformar en lugar orgánico que realmente puedan disfrutarlo. Así que para nosotros, realmente un antiguo que puede funcionar. Bien, Enrique Cresto, un fuerte apoyo también del Gobierno Nacional en esta obra. Una más. Sí, no es una... Primero agradecerle a todo el equipo, agradecerle a Juan. No es una obra más. Esta es una obra... Ustedes habrán visto hace poco los medios nacionales, Diario de la Nación, que publicaba el campo de abasto de Concordia, la pobreza de Concordia y los chicos comiendo la basura, ¿no? Es decir, copian y pegan cada tantos años, y más cuando un proyecto político viene afianzándose en la Argentina. Con plena pandemia, el Diario La Nación haciendo una nota de esa característica, cuando en la capital federal, 5 cuadras del obelisco para un lado y para el otro, hay más gente durmiendo en la calle que en toda la provincia de Entre Ríos, porque no hay una política en la capital federal, hay una gran cultura del descarte y nunca se preocuparon por los sectores más vulnerables. Acá al contrario, esto no solamente es una deuda, sino también es una deuda con todos los trabajadores informales que están trabajando y que necesitaban este proyecto, porque se los incluye a todos para tener un trabajo realmente digno y con todos los cuidados y las formalidades necesarias. Por eso para nosotros es un día histórico, y un día histórico también para lo que es el medio ambiente, porque esto tiene que ver con una política que lleva adelante el ministro en toda la Argentina. ¿Cuánto favorece puntualmente la cuestión ambiental, ministro, esta obra? No, imagínense que nosotros en Argentina tenemos un atraso grande en relación al tratamiento de residuos. Tenemos 5.000 basurales a cielo abierto en todo el país, y nuestra gestión tiene como objetivo ir remediando y reparando con estos centros ambientales, pero también remediando esos basurales que están principalmente en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Y entonces tiene un impacto ambiental muy grande, porque además también, como decíamos recién, esto va a ayudar a que las próximas generaciones puedan incorporar, aunque están bastante más avanzados que nuestra generación en cuanto a reciclar en sus casas, a separar el origen de sus casas. Y además no se olviden que los basurales a cielo abierto emiten gas metano, que es el gas que genera el efecto de gas de efecto invernadero y aumento de la temperatura. Por lo tanto, remediando esto, también estamos acudiendo a esa agenda de darle un combate al calentamiento global y reducir también los márgenes de emisión de esos gases que afectan también nuestra calidad de vida. Fíjense que estamos en mayo y hay casi calor en la mayoría del centro para el norte, y es que no es habitual. Eso es producto también de ese aumento de la temperatura, de ese calentamiento global y de la discusión del cambio climático. Esto es lo último. Hizo mención a la planta de tratamiento de líquidos cloacales, así que suponemos que en pronto vamos a tener novedades. Sí, ya se licitó la de Gualeguaychú. La próxima es la de Concordia, que es una planta de tratamiento que va a estar en La Charita con una inversión de 25 millones de dólares. nivel nacional con el presidente, con el ministro Catopodi, con todo el equipo de trabajando lo que tiene que ver con medio ambiente también, en lo que es el fondo de saneamiento, porque así como esta obra viene con la operación por 2 años, la planta de tratamiento, para los municipios es imposible mantener semejante obra si no hay un fondo de saneamiento, para que no pase como con todas las plantas que ha hecho Lenosa en Argentina, que terminando con un bypass al río porque el municipio no tiene para mantener esa inversión. Así que creemos que para dentro de 40, 50 días se va a estar licitando esa obra, que es una deuda que toma la provincia de 80 millones de dólares para las 5 plantas en un programa de saneamiento de todo el Uruguay. Bueno, ahí está, la palabra, linda nota de Zuquita, ahí para 7 páginas y obviamente colaborando con Mañanas del Sur. La palabra de el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier. También habló el intendente y también el administrador de Lenosa. Hablamos de Alfredo Francolini y Enrique Cresto, respectivamente.